Bueno, acaba de finalizar el remate de Don Romeo, Cabaña Don Romeo de Alejandro Espinela, sí, y remate general de Colombo y Magliana. Estamos charlando con Juan Pedro Colombo. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda, Hugo? Bien, vendimos bien. También unos caballos al final, así de que todo. Un poquito de todo. Bueno, ¿cómo viste el remate? ¿Bien? Bien, viste, siempre el remate de Alejandro, de Don Romeo, es que en medio del cierre de la temporada, ¿no? Todos sí, los sí. años. Pero creo que lo que destacamos y hablamos hoy con Alejandro, muy fluido, muy ágil la venta de los vientres. Creo que pese a la aparición ser de otoño y demás, creo que muy buenos valores. Los toros, valores razonables, tal vez estemos en una época donde ya el toro sí, estemos ya medio justo sobre el final, pero bueno, eso es un es una fecha que ya se ha puesto desde el primer año y la venimos poco, respetando. ¿No? Me parece que sí, pero igual se vendieron todos los toros, quedaron dos toros sin vender y en valores bastante razonables. Y bueno, pero contento, la verdad que contento. Alejandro siempre colabora, da buenos plazos, viene acá la gente de La Barría, acompaña, y gente de la zona, hay gente de Salto, había un par de pampeanos, gente del sur, de Rauche, bueno, de todos lados. Bueno, yo lo vi bien al remate, pensé que al principio te iba a costar arrancarlo, pero una vez que arrancó, después se fue vendiendo, sí, y eso hace bien, ¿no? Los remates siempre, hasta que toman un poco de ritmo, siempre los primeros lotes por ahí cuesta un poco, pero fue un ritmo remate. Nos tocó una lluvia, no sé, bastante sí, parejita, media que quiere llover y no, casa. Media casona, pero bueno, por lo menos amenizó la tarde un poco de agua. Hace falta el agua, ¿no? Y acá esta zona sí, ha llovido más para el oeste, ajá, toda la zona de Trenquelauco, en Villegas, La Pampa, ha llovido bien, o sea, lluvia, te diría, de 80, 100, 120, ajá, pero bueno, acá en esta zona, porque por lo que hablé hoy con la gente acá, digamos, sí, y ves que, claro, y más al sur, está faltando un poquito de agua, ¿no? Juan Pedro, cambiando un poco los remates, ¿no? Dieron un remate ustedes recién, antes del remate de Don Romeo de Hacienda General. Hacía años que no veía tan buenos lotes de novillo gordo. Sí, la verdad que yo también lo observé. Acá no, lotes chicos, ¿no? Ejemplo, lotes de 7, 8, 10 animales, pero una calidad, una terminación destacado, y bueno, los precios, ¿viste cómo claro, habría novillo en el mercado? Claro. Es difícil también ver, ¿no? La verdad que sí, lotes chiquitos pero muy buenos, y bueno, un poco demuestra la calidad de Hacienda que hay en la zona y que ha tocado relativamente una época de buenos pastos, la gente también suplementa, esto es una combinación de factores, ¿no? Pero la realidad es que hay muy buenos lotes y buenos precios, mucha puja hubo, varios frigoríficos, bueno, eso anima un poco también a la gente que vaya reponiendo la embarrada, ¿no? Claro. Vos sabés, Juan Pedro, que hace poquitos días, hará 15 días que vine de Córdoba, y bueno, vos sabés más o menos el trayecto que uno hace, que pasa por la provincia de San Luis, parte de La Pampa, y me llamó la atención ver más hacienda en la zona, por ejemplo, de Rivadavia, América, ya Villegas, metiéndose también en la provincia de San Luis. Sí. Creo que hay un... Hay una recomposición. Y más a pasto. Sí, es posible. Venimos de épocas donde realmente los campos quedaron diezmados en cuanto a la sequía y bueno, y al poco horizonte que había en el negocio ganadero. Ahora los precios, los que tienen por ahí sus ciclos completos, que tienen una vaca en el campo, destetan su ternero y lo engordan, el negocio tiene un atractivo un poquito más de horizonte en el negocio. Y ten en cuenta que también hubo dos años de rindes en el oeste, en la parte agrícola, que no fueron excepcionales. Entonces muchos productores, digamos, le bajaron un poquito el pie a la agricultura y volvieron con algunas vacas en alguna zona. Igualmente, la zona donde la agricultura ha avanzado, no creo que vuelva a ser todo lo ganadero claro, que fue antes, ¿no? Claro. O sea, la realidad es que vos mirás Villegas, era o Rivadavia, que vos dijiste recién, que era la capital del novillo, o sigue siendo la capital del novillo, hoy es mucho soja, girasol y maíz. Hay más hacienda, no la que había antes, pero bueno, sí, se nota una recomposición. Da como una sensación, yo por lo que veo, en los lotes de buenos pastos, digamos, de buenas pasturas o de avena, engordarse el novillo, que hacía un tiempo que lo veíamos únicamente en el engorde a corral, o sí, ahora... Sí, o más al oeste, en La Pampa o en San Luis. Claro. Y bueno, sí, es la realidad. Uno busca también que las explotaciones tengan cierto equilibrio, y las explotaciones mixtas tienen por una cuestión de zafra, por sacar la hacienda todo el año, por una cuestión de precio, por ahí los granos bajan, o bueno, las complicaciones para vender el trigo y el maíz, también hace que el maíz se use dentro de los mismos campos para terminar los novillos, ¿no? Juan Pedro, ¿y cómo ves el futuro ahora en estos próximos 4 años de este? Qué buena pregunta, ¿eh? Pero yo creo que, digamos, el país tendría que aprovechar el buen momento que tiene la venta de las materias primas que nosotros producimos. Por supuesto, si le podemos agregar valor, que es un eslogan muy utilizado, que el gobierno quiere, que me parece muy sano, muy positivo, en la medida que después puedas vender el producto final, por supuesto, claro. ¿No? Si le vamos a agregar valor al novillo o al cerdo o a otras materias primas y después no lo puedes vender afuera, mal haríamos en aumentar tanto la producción. Pero yo creo que si se logran revertir algunas variables económicas que en estos días están un poco confusas, todo el tema de los dólares, las variables, digamos, macroeconómicas, no tendríamos que tener grandes sobresaltos. Después, el clima político, el diálogo, el consenso y la relación con el periodismo tendría que mejorar. Yo creo que no hay mucho más lugar para todas estas disputas que vivimos, que los resultados fueron malos para el país en general, no solamente para nuestro sector. Yo creo que más allá de la ideología, los temas políticos y demás, está claro que la producción es el motor de la Argentina. Todo lo que es la especulación financiera nos llevó siempre a resultados malos, desastrosos, y si no aprovechamos justamente ahora, tenemos todo el mundo que está demandando lo que nosotros producimos. El momento donde realmente el país tendría que crecer, donde la pobreza tendría que bajar, donde un montón de índices económicos tendrían que ser todos los años mejores, y bueno, la inteligencia de los dirigentes, de los políticos, tendría que estar centrada en eso, ¿no? Me parece, en ese sentido soy optimista. Tengo mis recaudos en cuanto a todas las posiciones antagónicas políticas que puedan generar rispidez, sobre todo el Congreso, donde va a haber una mayoría oficialista media dominante. Entonces puede ser que si la actitud es muy avasallante, sea más difícil el consenso en muchas cosas. Pero en lo que respecta a la macroeconomía, creo que está claro que tenemos años buenos, ¿no? Juan Pedro, como siempre te agradezco y te deseamos suerte para lo próximo que queda, los próximos días, que falta poquito para terminar el año ya. Sí, la verdad que ha pasado rápido. Damos la burra. Exacto, este es nuestro último remate de reproductores, y bueno, tenemos varios remates más en el norte y remates televisados. Bueno, la actividad obviamente no termina. Sí, te queda la invitación hecha para el jueves 1 de diciembre, que hacemos el remate fin de año en el mercado de Liniers. Invitamos a todos los amigos productores que quieran remitir o acompañarnos. Vamos a hacer un asado el jueves 1 allá en Liniers, que es un poco un reducto y un lugar entrañable para nosotros, donde se trabaja todos los días, y creo que es un poco, es una garantía en la formación de precios que tenemos todos los ganaderos. Pese a todos los embates, ha sobrevivido el mercado a duras penas, pero todavía está con las pocas entradas, las muchas, pero creo que hoy todos nos levantamos, miramos los canales de televisión o los canales de aire o los que sea para ver cómo arrancó el mercado, escuchamos la radio, es un poco el que nos guía en precios y en muchas decisiones que uno toma en el tema ganadero. Así que espero que todos sigamos defendiéndolo al mercado, que creo que bien nos hace a todos. Así que el 1 de diciembre están todos más que invitados. Estamos invitados, vamos a estar entonces. ¿Cómo no? Gracias, muy amable. A ustedes.